guarnecido el sector posterior. Gol del Tolima. La puntilla, esta es la puntilla. Sí, señor. La puntilla para reconfirmar dos maneras de plantear los partidos, dos maneras de encarar las necesidades. Un equipo que no estaba totalmente ido del torneo, porque ellos sabían que había un tesoro, y hay un tesoro por ganar. Hay un tesoro por conquistar, que es el cupo a la Copa Libertadores. Pero plantearon el partido aprovechando la necesidad del local, que tenía que ganar. Y la fueron aprovechando. Y fueron mire, y mire usted, el Tolima todavía puede clasificar. Claro, el Tolima en este momento tiene un total de 5 puntos.